profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas, seguimos todavía con el nuevo templo. En la última parte de nuestro estudio anterior, estuvimos tocando la cuestión de las cenizas de la vaca alazana. Es una de las prácticas de, bueno, está registrada en la Biblia, del tipo de purificación de mediante estas cenizas más extrañas que existen. La ordenanza de la ley exigía el sacrificio de una vaca alazana, tal como se registra en Números capítulo 19, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Debe notarse que la ordenanza se originó de una orden oral que el propio Dios le diera a Moisés. Aunque esta ordenanza no era parte de los 10 mandamientos, sí fue dada por el Señor. Era una ley específica de Jehová Dios para los hijos de Israel, pero nunca fue un mandamiento para los gentiles. El pueblo de Israel debía traer una vaca alazana, es decir, de color rojo. La vaca alazana es simplemente una bovina joven de color rojizo canela, digamos. Las hay muchas de ese color. El nacimiento de la vaca alazana, Melody, ocurrido el 30 de mayo de 1997, fue aclamado como un milagro por los activistas que desean reconstruir el tercer templo y preparar el camino para que el Mesías judío entre en la ciudad de Jerusalén. Fue el producto de inseminación artificial de un toro en Suecia. Clyde Lott, en Mississippi, también está criando ganado para Israel, pero no podemos asegurar ni negar que en el caso de que lograra procrear una vaca alazana, la misma será aceptable de acuerdo con la ley. El rabino Richman registra dos incidentes en que la vaca fue comprada a gentiles. Así que este asunto tendrá que ser decidido por los rabinos allá en Israel. También es concluyente que la vaca alazana debe nacer en Israel, y aunque no está especificado directamente en la ordenanza de la ley, tal vez esté inferido. El pastor Lott explica que sería imposible enviar una vaca alazana aceptable a Israel, porque primero tendría que marcarla con tinta y luego ponerle etiquetas engrampadas en las orejas con el registro de inspección y vacuna. Dios ordenó que la vaca alazana debía ser perfecta, sin mancha. Bien, el pastor Love espera poder enviar alguna de sus vacas a Israel para que dé a luz una vaca que sea aceptable, o enviar embriones fecundados para ser implantados en vacas allá en Israel. Esa vaca llamada Melody, la vaca alazana, candidata que se encuentra en Israel, tiene unos pocos pelos blancos y, por definición bíblica, no sería aceptable. Cuando estuvimos averiguando sobre esto, la respuesta que obtuvimos fue que, a pesar de que la vaca tenía un par de pelos blancos, sus raíces eran rojas y que los cuidadores estaban esperando que a su debido tiempo cambiaran a color rojo. Bien, el requerimiento final para la vaca alazana era que nunca se le hubiera puesto yugo encima. El rabino Richman contiende que si alguien incluso se reclina en ella, quedaría descalificada. Bajo la ley, se sacrificaban animales durante la Pascua y también en Yom Kippur. Y había sacrificios diarios o periódicos de tórtolas, palomas, etc. Mientras que el holocausto de la vaca alazana, tal como los sacrificios de ofrenda, en cierta forma, eran para enseñarle a Israel la necesidad que tenían de un sacrificio eterno como sustitución que los librara de la condenación del pecado de una vez y para siempre. En el libro, aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, leo los versículos 11 al 14, donde dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bien, esto en Hebreos 9, 11 al 14. El rojo es el color del pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice en Isaías 1, 18. Rojo también es el color de la sangre. Y el sacerdote rociaba 7 veces la sangre de la vaca alazana delante de la congregación. Hay por lo menos 50 referencias en el Nuevo Testamento que le advierten a los perdidos que nada puede borrar, perdonar, expiar o redimir el pecado, excepto la sangre de Jesucristo. No hay forma de obtener perdón por otro camino. La ordenanza que la vaca alazana jamás hubiera hecho labor alguna era para indicar que la salvación no es por obras, sino por fe, mediante la gracia divina. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Dice la ordenanza de la ley sobre la vaca alazana lo siguiente: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, y su cuero, y su carne, y su sangre con su estiércol hará quemar. Libro de Números 19, versículos 3 hasta el 5. El día de expiación el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo, claro, para presentar la sangre del animal, la que representaba en tipo de la sangre de Jesucristo, la cual iba a ser ofrecida en la plenitud de los tiempos. Asimismo, Eleazar, el sacerdote, rociaba la sangre de la vaca alazana 7 veces ante el tabernáculo. Eleazar era el tercer hijo de Aarón, y el acto de rociar la sangre 7 veces ante el arca era una semblanza de Cristo. 7 es el número de la perfección divina, y sólo la sangre de Jesucristo es la expiación perfecta por el pecado. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice en Hebreos 9, versículo 12. Sólo el sumo sacerdote podía ofrecer sangre como una ofrenda por el pecado. Así que, al ofrecer su propia sangre, Jesucristo se convirtió en nuestro eterno sumo sacerdote. Dice en Hebreos 7, 21, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, el holocausto de la vaca alazana como una ofrenda por el pecado fue una semblanza del juicio eterno de los pecadores en el lago de fuego. El castigo del pecado fue satisfecho en tipo. Por eso dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Números capítulo 19, versículo 6. El hisopo crece en el territorio de Israel. Es una planta fragante, especie de enredadera de hojas pequeñas y velludas. Una variedad trepadora de la mejorana. Fue usada por Moisés como símbolo de pureza y era la única planta que podía emplearse para rociar las aguas de la purificación. La escarlata es un símbolo del pecado y el cedro representa a la cruz. En el acto de quemar en el fuego, el hisopo, cedro y escarlata, junto con la vaca alazana, vemos una representación completa de Jesucristo muriendo por los pecados del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, versículo 21. Sigue diciendo la ordenanza de la vaca alazana. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Números 19, versículo 9. Según Mishnah y el Talmud, los judíos discutían mucho respecto a cuál hombre en Israel estaba lo suficientemente limpio para recoger las cenizas de la vaca alazana o para sacar el agua de la purificación. Fue por esta razón que las mujeres embarazadas, de hecho, daban a luz a sus hijos dentro del área del templo, para así seleccionar a los niños que iban a encargarse de este oficio, por supuesto, cuando fueran mayores. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las